burundongo le dio a Benavé. Benavé le pegó a Muchilanga, le echó burundanga, le hincha los pies. Monina y zongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Benavé. Benavé le pegó a Muchilanga, le echó burundanga, le hincha los pies. Mabandele, practica el amor, despeña los manos porque sin hermano se vive mejor. Mabandele, practica el amor, despeña los manos porque sin hermano se vive mejor. Y no siga con zongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Benavé. Benavé le pegó a Muchilanga, le echó burundanga, le hincha los pies. Monina y zongo le dio a Borondongo.